límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana. Como cada día, como cada viernes, ya te habíamos comentado, hablaremos acerca de los temperamentos. Hace 8 días, el viernes pasado, hablábamos acerca del temperamento del sanguíneo. Ahí sí terminamos el viernes pasado acerca de lo que es el sanguíneo, muy chispeante, una persona cálida, vivaz, que disfruta, muy receptiva por naturaleza, que tiene varias impresiones externas, que todo lo encuentra fácil, que tiene los sentimientos y unos pensamientos muy reflexivos, sentimientos a flor de piel, cambiante de humor, muy comunicativo, por cierto, y que se considera como una persona extrovertida. Es muy alegre, tiene una capacidad insólita para disfrutar por lo general de todo lo que le rodea y casi siempre contagia a los demás ese espíritu amante de la diversión. En el momento en que él siempre entra a algún lugar, nos damos cuenta que él es sanguíneo por su espíritu, por la forma en que él se desenvuelve y habla. Es muy exuberante su conversación y siempre es extraordinario a la hora de narrar, y con una naturaleza tan cálida, es muy emocional y, como te decía, cambia de un lado a otro, cambia constantemente su forma de expresarse. A veces llora, pero al ratito ya está sonriendo, luego está enojado y luego se vuelve a contentar, y así cambia. Es muy cambiante de humor el sanguíneo. Bueno, el día de hoy continuaremos conociendo ahora al colérico, llamado como Roque el colérico, el cual es muy caluroso, rápido, activo, práctico. El colérico es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, siéndole fácil tomar decisiones tanto para él mismo como para otras personas. Como el sanguíneo, el colérico es extrovertido, pero no al extremo que lo tiene el sanguíneo. El colérico prospera en la actividad, casi siempre prospera. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo que lo estimula a él son sus inacabables ideas, planes, metas y ambiciones. Todo esto es lo que siempre lo trae activo. No se lanza nunca jamás a una actividad sin ningún objetivo, porque tiene una mente práctica y aguda. Es capaz de tomar decisiones acertadas e instantáneas, o de planificar proyectos que sí valen la pena. El colérico, mi amigo, mi hermano, no vacila bajo ninguna presión de lo que los demás piensan, sino que siempre toma una postura decidida sobre los temas en debate, y a menudo se le puede ver en campaña en contra de alguna injusticia social o situación de subversión. En otras palabras, el pleitista siempre es el colérico, el que está dispuesto a todo, el que se avienta cualquier problema, el que siempre está prendiendo el fuego en cualquier cosa, porque esa es su manera de trabajar. Así es el colérico, no se amedrenta, por así decirlo, no se echa para atrás de ninguna forma, siempre está dispuesto en contra de lo que pase. No le importan las consecuencias, se avienta ante todo. Al colérico no le asustan las adversidades. De hecho, cada vez que ve un problema, esto le tiende a él a alentarlo, a seguir adelante. Su terca determinación, porque es terco, su terca determinación le permite siempre triunfar por lo general. Allí donde la mayoría de los otros temperamentos fracasan, el colérico siempre triunfa, porque es terco y siempre dispuesto a hacer su santa voluntad. La naturaleza emocional del colérico es lo menos desarrollado de su temperamento. Él no simpatiza fácilmente con los demás, ni muestra ni expresa naturalmente ninguna compasión. a menudo se queda turbado o disgustado por las lágrimas de otros y por lo general es insensible a las necesidades de los demás y propias suyas. Él siempre refleja poco aprecio por la música, por las bellas artes, a no ser que su segundo temperamento sea melancólico. Solamente, invariablemente así, busca los valores utilitarios y productivos de la vida. No dado al análisis, sino más bien a una valoración rápida, mis amigos y hermanos, es casi intuitivo. Por eso el colérico tiende a fijar su mirada en la meta por lo que está trabajando sin reconocer los posibles tropiezos y obstáculos que puede haber en el camino. Una vez que ha emprendido el camino hacia la meta, el colérico puede tratar sin demasiadas contemplaciones a aquellos que se interpongan en su camino, pero tristemente tiende a ser dominante, autoritario y no duda en usar a la gente para conseguir sus fines. A menudo el colérico es considerado un oportunista. Y como te decía, todo depende de la forma en que él se desarrolle o que tenga el segundo temperamento. Porque todos, queridos amigos, tenemos dos temperamentos. Uno que predomina, otro que es también predominante, pero en menor proporción. Prácticamente manejamos los cuatro, pero solo dos predominan sobre todos los demás. Los más importantes, los que nos van a dominar en carácter, en debilidad y en fortaleza, solo son dos. En el caso del colérico, hablando solamente de él, si fuera, por decirlo así, un 100% colérico, todo esto lo verías. Pero en realidad, mi amigo, mi hermano, en el mundo no existe ninguno que tenga el 100% de un solo carácter. Todos tienen en diferentes proporciones los caracteres de los cuatro, pero dos siempre van a predominar sobre los demás. Este es el caso del colérico, que es así, autoritario, frío, directo, que es un oportunista en la mayoría de las veces llamado así, pero es muy bueno para poder llevar a cabo las metas y las situaciones que se le presenten. Nunca se va a echar para atrás y siempre va a luchar por aquello que él piensa que es una injusticia. Lo justo para él, eso es lo que debe de ser, y que raramente, más raramente se equivoca. El caso del colérico. Veamos entonces lo que es en la situación del melancólico. El melancólico es el más rico de todos los temperamentos, porque es un tipo analítico, abnegado, dotado y perfeccionista, con una naturaleza emocional muy sensible. Nadie consigue más disfrutar de las artes que el melancólico. Por naturaleza, mi amigo, mi hermano, es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sentimientos, es dado a una variedad de talantes, o sea, a muchas formas de cambiar, de pensar. Algunas veces estará en las alturas del éxtasis, hasta lo más, va a lograr lo más alto posible, lo que le hará actuar de una manera muy extrovertida, o sea, muy alegre, muy contenta, muy activa. Sin embargo, en otras ocasiones se encontrará sombrío y deprimido. Y durante estos periodos se encierra en su concha y puede llegar a ser bastante antagonista. No va a querer saber de nada y de nadie. Se encierra y de ahí no lo sacas. Porque así es. Se va a veces a lo extremo de ser muy extrovertido, pero también en la gran mayoría es muy antagonista. Siempre se encierra en su propio caparazón y de ahí no lo saca nadie. Sin embargo, el melancólico es un amigo muy fiel. A diferencia del sanguíneo, que el melancólico no consigue amigos fácilmente. Pocas veces se lanza solito a conocer la gente, sino que él siempre deja que los demás vengan a él. Quizás el melancólico ese sea el más confiable de todos los temperamentos. Así que cuando tengas un buen amigo y sea melancólico, no te preocupes, ese buen amigo es el mejor, el más confiable de todos los otros temperamentos. Él puedes confiarle cualquier cosa, él nunca jamás te va a traicionar. porque sus tendencias del melancólico son perfeccionistas y su fina conciencia no le permiten esquivar a nadie ni abandonar a nadie cuando están contando con él. Él es el fiel amigo que estará en las buenas y en las malas y en cualquier momento que tú necesites de él. Nunca te dejará, siempre te apoyará en todo momento. Su retinencia, o por así decir, el retener a otros, puede ponerse en primera línea que a menudo que tomar alguna decisión. Siempre pone en primer lugar a sus amigos, a las personas que más quiere, que más ama, ante cualquier cosa. Por eso, como indicación, a él no le gusta la gente, pero cuando se encuentra con alguien, cuando tiene una gran amistad con alguien, él es el mejor de los amigos. Es la mejor persona con la que te puedes relacionar. Como todos nosotros, al melancólico no solo le gustan las otras personas, sino que tiene un intenso deseo de ser amado por ellas. Sin embargo, encuentra siempre difícil expresar sus verdaderos sentimientos. La experiencia frustrante le han hecho desconfiado al melancólico, a aceptar a la gente tal cual se presentan, así que siempre es propenso a la sospecha. Cuando otros lo buscan o llenan de atenciones, dice: ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Algo querrá? Y siempre desconfiando de los demás. Siempre será así. Es su experiencia frustrante porque siempre lo ha sido desconfiado de todos. Pero cuando confía en ti, no lo sueltes porque seguramente te ayudará a salir de cualquier problema. Él siempre estará contigo. Su excepcional capacidad analítica le hace capaz de diagnosticar con precisión todos los obstáculos y peligros de cualquier proyecto en el que tenga él una parte. En ella se halla en acusado contraste con el colérico, que raramente prevé ningún problema ni dificultad, sino que está confiado en poder afrontar cualquier crisis que pueda surgir. Cuando tanto un colérico como un melancólico juntos empiezan un proyecto, siempre el colérico se irá directo haciendo todo y no va a haber ningún problema, los posibles problemas o dificultades que vengan. Por ejemplo, en la iglesia, cuando eres líder de jóvenes, el colérico siempre va a decir: vamos al campamento, vamos al evento tal, vamos al evento este otro, sin ver de dónde sale el dinero, que se le puede ponchar al carro una llanta, que se le puede enfermar a algún muchacho. Él quiere ir y punto. Y casi siempre lo logra. Pero el melancólico, cuando dice: bueno, vamos a ver, él analiza todo. Ve cuál es el problema, que si la llanta está bien, que si llevarán un doctor, que si le faltan medicinas, que si esto, que si el otro, que si aquello. Todos los problemas, hasta el más mínimo, lo va a ver el melancólico. Así que no será fácil salir de viaje con un melancólico. Con un colérico sí, pero con un melancólico va a ser muy difícil. Esta característica, mi amigo, hace que frecuentemente el melancólico sea siempre un poco alejado de los demás a iniciar algún nuevo proyecto, o que siempre el melancólico entre en conflicto con aquellos que desean siempre aprender algo, porque él siempre va a ver lo negativo de todo. Es más, va a ver todos, como ya dijimos, los problemas que se pueden aparecer cuando empieces cualquier proyecto. Ocasionalmente, en un momento de éxtasis emocional o de inspiración, puede producir alguna obra de arte un poco genial o algo genial. Es de las pocas personas que con solo hacer un dibujito hacen algo hermoso. O con escribir una canción es lo mejor, un poema, con cualquier cosa, porque así es el melancólico. Con tantito que hagan, les sale lo mejor. Pero estos logros van generalmente, mis amigos, seguidos de periodos de gran depresión. Sí lo escriben, pero al rato se terminan y se tiran al piso llorando porque tienen una gran depresión por cierta chica que le hizo el ojo mal, por así decirlo. O por aquellos que o escribe una canción bien emocionado, o hace un cuadro muy hermoso y a él se deprime porque no le gustó ese cuadro, porque para él tiene una manchita que le salió mal y se acabó. Se deprime fácilmente. El melancólico siempre halla, por lo general, su mayor significado en la vida a través del sacrificio personal. Si él no se sacrifica, mi amigo, mi hermano, su sacrificio personal para él no tiene ningún valor lo que hace. Tiene que sacrificarse para lograr algo y que valga la pena. Siempre parece deseoso de ir al sufrimiento. Y a menudo elige una vocación difícil que requiere un gran sacrificio personal. Pero una vez lo ha elegido a él, es propenso a ser muy directo y persiste en su seguimiento de esta vocación. Y más que probablemente, el melancólico logrará un gran bien si su tendencia natural a afligirse y quejarse debido al sacrificio no lo lleva a tal depresión. Logrará sus objetivos porque él lo puede lograr, pero a veces su aflicción, su depresión no lo logran cumplir con ese objetivo. Lo abandona totalmente aunque esté cerca de lograr su objetivo, siendo el mejor, el más perfecto, porque encontró todos los errores de ese objetivo que se propuso. El problema es que él no lo logró encontrar. No hay ningún temperamento que tenga tal potencial natural para poder lograr sus objetivos y alcanzarlos como el espíritu del melancólico. El espíritu del melancólico es probablemente el mejor de todos para lograrlo, pero tristemente nunca lo logran porque terminan deprimidos por cualquier situación, así sea el más mínimo. Se deprimen y se acaban y no lo logran, pero es el mejor para lograr cualquier situación que se le presente. Así es el caso del melancólico. Pero mis amigos, hay otro temperamento que nos falta todavía por analizar para descubrir en qué temperamento te encuentras. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada A Capella, a cargo de del cuarteto Alfa Deus. Yeah, yeah. Bajo una luz que en la ventana brilla en la oscuridad, unos chicos en la esquina cantando a nuestro Dios está. Y esa luz en la ventana nos inspira a armonizar. Y ahora sí, ya no más, mi tristeza volverá cantando solo a Dios. Contigo, mi hermano, a capela, tú armonizas la canción cantando solo a Dios. Contigo, mi hermano, a capela, tú armonizas la canción. Y esta música que escuchas hoy aquí sí habla de Cristo y de su amor, haciendo música con voces que el Creador nos otorgó. No necesitas instrumento para ensalzar al Salvador, solo tienes que venir y cantar conmigo esta canción, cantando solo a Dios. Contigo, mi hermano, a capela, tú armonizas la canción, cantando solo a Dios. Contigo, mi hermano, a capela, tú armonizas la canción. A capela, música armoniosa, canto dos se eleva, canten todos a capela, Alfa canta a capela, canten pa pa abu pa pa pa pa pa abu pa pa pa pa pa abu pa pa pa pa. Ahora, mis amigos y hermanos, para ir culminando el programa de hoy, estaremos hablando acerca de el flemático, el único de los cuatro temperamentos que nos falta por analizar, y ya estaremos viendo las 12 combinaciones que existen entre estos cuatro temperamentos. Bueno, déjame comentarte, mi amigo, mi hermano, que el flemático es un individuo calmoso, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. es el tipo de persona más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable de los temperamentos. El flemático deriva su nombre de lo que Hipócrates creía que era el fluido corora que producía. Este temperamento es muy calmoso, muy frío, muy lento y bien equilibrado. La vida es para él una experiencia feliz, placentera y sin intrudencias, en lo que evita involucrarse tanto como pueda. Es tan calmado y sereno que nunca parece agitado, no importa cuáles sean las circunstancias que lo rodean. Es el único tipo de temperamento que no varía. Debajo de esa personalidad fría, resistente, casi tímida, el señor flemático tiene una combinación muy adecuada de diferentes capacidades. Siente más emoción de la que él aparenta y aprecia las bellas artes y las cosas buenas de la vida. Por lo general, siempre evita la violencia. El flemático, mi amigo, mi hermano, no carece de amigos porque le gusta a la gente y tiene un sentido natural y seco del humor. Es el tipo de persona que puede tener un vilo o una multitud de personas, un solo amigo, dos amigos, tres, y a él no le importa. A él le gusta vivir la vida y no le importa si tiene un amigo nada más, o no tiene amigos, o su mejor amigo es el perro, o un pajarito, un pececito, o su mejor amigo tiene 20, 30 amigos. Así es, no le importa, es muy calmado, le da igual prácticamente todo lo que encuentra en la vida. Sin embargo, él rara vez esboza una sonrisa. Siempre lo verás tranquilo, calmado y va a decir un montón de chistes, pero rara vez se va a sonreír y decir, porque así es él. Él posee la singularidad, la capacidad de ver algo humorístico en toda la gente y en todo lo que le rodea y en las cosas que hacen. Él siempre mantiene un enfoque positivo de la vida. Raramente ve lo malo de las cosas. Siempre va a ver lo bueno de todo. Tiene una buena mente retentiva. En otras palabras, resguarda todo en su mente. Difícilmente lo olvida. Casi siempre tiene una memoria a corto plazo muy activa. Puede recordar la imagen de esto, del otro, de aquello, porque él es capaz de ser un buen imitador. Imita lo que vio de cierta persona y ahí está imitándolo y no lo vas a ver sonreír. Puede estarse burlando del profesor, haciendo los gestos del profesor, porque recuerda aquellos gestos que hizo la semana pasada el maestro y lo imita para hacer reír a sus compañeros, pero él no va a sonreír para nada. Él va a ser feliz con solo ver reír a los demás, porque él es así y le da igual que se burlen de él. No le importa, siempre y cuando él se mantenga tranquilo y listo y feliz de ver las cosas buenas de la vida. El flemático tiende a ser siempre un espectador en la vida e intenta no involucrarse demasiado en las actividades de otras personas. De hecho, es por lo general con una gran renuencia que alguna vez le motiva cualquier forma de actividad fuera de su rutina diaria. Esto, sin embargo, no significa que no puede apreciar la necesidad de hacer algo o las necesidades del otro. Él y el colérico, el flemático y el colérico pueden afrontar la misma injusticia social, pero sus respuestas serán totalmente diferentes. El espíritu de campaña de una diferencia social que no está de acuerdo del colérico siempre será así, o dirá de esta manera: organicemos un comité y hagamos una campaña para hacer algo de esto y esto y el otro y aquello, y va a armar un pleito y aquello, si va a estar organizando comités y armando y ya haciendo sus, como hemos visto muchas veces en la televisión, sus bombas molotov, sus juguetones, en fin, y va a estar armando todo. El flemático, más bien en esta misma situación, organizando algo en contra de una injusticia social, él respondería de esta manera: estas condiciones son terribles. ¿Por qué alguien no hace algo acerca de esto? Por lo general, Él es afectuoso y lleno de simpatía, pero no hará nada. Dirá, vamos, deben de hacer esto, está horrible, no deben, nos están pagando muy poco, debemos de salir adelante, hay que pedir un aumento. ¿Por qué no hace alguien algo? Y se va a sentar y se acabó. Ese es todo el trabajo que hace el mismo, la misma situación del flemático y el colérico. Él se va a sentar y va a decir, sí, es injusto. Hay que hacer algo, que alguien haga algo, pero él no hará absolutamente nada, al menos que llegue el colérico y le diga, tú encárgate de esto y del otro de aquello, y entonces el flemático lo va a hacer. Así es como se maneja el flemático. Por lo general, como te hemos dicho, está lleno de simpatía. El flemático expresa pocas veces sus verdaderos sentimientos. Rara vez verás sus sentimientos de él. Sin embargo, cuando es empujado a la acción, su vida es capaz y eficaz. Es pronto para ser un buen líder, porque se vuelve evidente que es un buen líder, solo que él nunca se va a animar por sí solo. Necesita que alguien esté a su lado o que alguien lo empuje, porque por sí solo no lo hará. Sí, es un buen líder, sí, puede lograr sus objetivos y puede llegar muy lejos, pero necesita siempre de alguien que lo empuje. Podríamos decir que es el típico hermano carretilla, que siempre necesita que le digan las cosas para que lo haga, pero lo hará muy bien. Él nunca se presentará voluntariamente para ser el líder, pero al forzarlo, mi amigo, mi hermano, como hemos dicho, su liderazgo encima llegará muy lejos. Es un líder muy capaz porque tiene un efecto conciliador sobre los demás y es pacifista por naturaleza. Eso es, mi querido amigo y hermano, tiene una naturaleza pacifista y tranquila. Ahora, mis amigos, es cuando nos damos cuenta de qué temperamento tú tienes, a qué temperamento perteneces. Es ahora que tú debes de ver, al haber visto estos cuatro temperamentos básicos, estudiar y ver en cuál parte tú te encuentras. Hay 10 fortalezas, 10 debilidades para cada temperamento, y esas te lo estaremos platicando la próxima semana. Escuchemos, a Jesús le gusta caminar, y entonces, mis amigos, estaremos haciendo la oración final. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Señor bendito que estás en las alturas de los cielos, gracias, oh Padre, por darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de descubrir a qué temperamento pertenecemos, cuál de todas estas características son nuestra mayor fortaleza o nuestras debilidades. Estaremos analizando eso en un programa más adelante, Padre, pero de alguna manera todas estas cosas nos pueden ayudar, Señor, a conocernos más. Te pedimos tu bendición para que en este día viernes que comienza, en un momento más tu día santo, podamos sentirnos regocijados, Señor, de ir a tu templo a adorarte, conociéndonos mejor nosotros mismos, sabiendo cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Que ojalá todo esto nos ayude a consagrarnos más a ti y no alejarnos de ti, Padre. Ven a morar en nuestros corazones, cuida a cada uno de los oyentes y acompáñenles en todas las actividades que ellos tengan que hacer. Ven pues, Señor, y sé con nosotros en el resto de este día. Te lo suplicamos, te lo rogamos, no para algún mérito, oh Padre. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, oh Dios. Amén. Más grande y mejor que la amistad de aquel que te sonace. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar.